Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Hola, ¿qué tal, amigos? Feliz mediodía para todos. Son las 12:04. Bienvenidos, como siempre, a la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día. Tal día como hoy, 3 de junio, pero de 1938, muere el escritor, historiador, profesor universitario y periodista Tulio Febres Cordero, gran intelectual venezolano que dedicó sus estudios a la historia de nuestro estado Mérida y del área andina del territorio nacional. Quien les habla, Liz de Ramos, en los controles nos acompaña Kaydwin Hernández. Como siempre, listos para llevar la información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo puedes visitar nuestro sitio en internet www.albaciudad.org y en Twitter @culturaldia@albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Dignificación aprobados más de 900 millones para la vida y desarrollo de comunidades indígenas. Denuncia: detectaron 312 firmas de privados de libertad en planillas para solicitud de revocatorio. A través del Twitter, ministro Marcano informó que este viernes se realizará rueda de prensa de carácter internacional. Cultura. Arte para todos, con la versión coreográfica de la cantata criolla, inicia este viernes Festival de Teatro de Caracas 2016. Inauguración: instalarán exposición Cinemateca Nacional Memoria Viva este sábado. Fin de semana cultural, PDVSA La Estancia presenta Juglería de los Invisibles. Regionales. Literatura: en más de 60 bases de Misiones anzuatiguenses será distribuida la colección bicentenaria. Internacionales. Contribuciones culturales: Senado de Francia condecoró al percusionista venezolano Orlando Poleo. Cultura al Día. Durante una asamblea con las comunidades indígenas que marcharon este jueves en Caracas hasta el Palacio de Miraflores, el jefe de Estado, Nicolás Maduro, aprobó más de 900 millones de bolívares para la vida y desarrollo de los y las indígenas. Vamos a entregar títulos de tierra indígena, vamos a aprobar el Plan Nacional contra la Pobreza con los recursos correspondientes, vamos a aprobar más de 900 millones de bolívares para proyectos productivos, socioproductivos. Estoy aprobando 933.725.772 bolívares para la vida, la economía y el desarrollo de las comunidades indígenas de la patria. ¡Cúmplase! Los pueblos indígenas se tienen que convertir en un gran motor productivo de alimentos para ustedes mismos y para los pueblos de Venezuela. Asimismo, aprobó 86 proyectos de unidades de producción, entregó títulos de propiedad de terrenos. Además, anunció el relanzamiento de la misión Guaycaipuro para defender los derechos de los pueblos indígenas. Finalmente, el mandatario nacional anunció que firmará un decreto especial para la protección de cuencas y ríos del arco minero del Orinoco, específicamente Caura, Caroní y Paragua. Además, está elaborando un decreto especial para prohibir el uso de mercurio para la explotación minera. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Y este jueves, durante el programa La Política en el Diván, transmitido por Venezolana de Televisión, el jefe de la Comisión Presidencial para la Defensa de la Constitución, Jorge Rodríguez, informó que detectaron 312 firmas de privados de libertad en planillas entregadas por la oposición para solicitud del referéndum revocatorio. Hace unos días escuché, ayer, creo que fue una cosa salvaje del señor alcalde Carlos Ocariz, donde él decía, sí, bueno, nosotros podríamos haber falsificado firmas porque el Consejo Nacional Electoral no nos dijo que no podíamos falsificar firmas. O sea que usted cuando se cheque falsifica la firma, señor Ocariz, o hay que advertirle cada vez que usted haga algún acto administrativo, algún acto legal, que no cometa delitos haciéndolo. Falsificar firmas es un delito, señor Ocariz. Poner a muertos a firmar es un delito, señor Ocariz. Y cada vez se destapa más la olla podrida de lo que ellos entregaron ante el Consejo Nacional Electoral. Quedémonos con estos números, 11.312, 40%, y el Picure. Asimismo, el también alcalde del municipio Libertador expresó que una de cada tres firmas presentan irregularidades. Hay caligrafía similar, huella dactilar defectuosa o el número de cédula no coincide. Y hasta aparece la firma de José Antonio Tovar Colina, alias El Picure, puntualizó. 12:09. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. El primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, ofrecerá este viernes una rueda de prensa con medios nacionales e internacionales, en la que expondrá los logros alcanzados en materia de paz en Venezuela. La información fue difundida por el ministro de Comunicación e Información, Luis José Marcano, a través de su cuenta en la red social Twitter, @LuisJMarcano, donde indicó que el presidente hablará al mundo para exponer nuestros logros por la paz. Vamos, Venezuela victoriosa, escribió el titular de comunicación. Cultura. Con la versión coreográfica de la cantata criolla, iniciará este viernes a las 7 de la noche en la Sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño la quinta edición del Festival de Teatro de Caracas 2016. La artista plástico Ifigenia Arellán, presidenta de la Fundación para la Cultura y las Artes, Fundarte, indicó que este es el comienzo de una gran fiesta. Porque mañana aperturan 19 salas simultáneo con propuestas de 21 estados del país. Hoy precisamente desde muy temprano están llegando los grupos del Tamacuro, de Trujillo, porque si bien mañana es que arrancan las 19 salas, todos hacen montajes hoy para poder estar preparados y recibir al público de la mejor manera. La quinta edición del Festival de Teatro de Caracas se despliega a 10 ciudades. Ayer teníamos confirmado 9, pero con esta iniciativa y todo el despliegue que ha hecho el festival, logramos confirmar la décima ciudad. Celebrando nuestra cultura, la cantata criolla es no solamente una muestra de nuestra nacionalidad y adicional es la puesta en escena de Florentina y en el Diablo. Están cumpliendo 100 años de Esteves, autor de la música de esta cantata. Para esta fiesta sobre las tablas está disponible una ruta de transporte gratuito. El punto de partida de autobuses y metrobuses será la Plaza Diego Ibarra en el centro de Caracas. Y de regreso los asistentes tendrán un traslado a la estación del metro más cercana. 12:12. En Twitter somos @CulturaAlDía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Y como parte de los actos por los 50 años de la creación de la Fundación Cinemateca Nacional de Venezuela, este sábado 4 de junio será inaugurada la exposición Cinemateca Nacional Memoria Viva. Así lo informó Angélica García, coordinadora de comunicaciones del Instituto Cinematográfico. Quería invitarlos con motivo de celebrarse el 50 aniversario de la Fundación Cinemateca Nacional a que nos acompañen y disfruten de la exposición Cinemateca Nacional Memoria Viva. Esta será inaugurada el día de mañana, sábado, a partir de las 10:30 de la mañana en las salas 8 y 9 y estará abierta durante todo el mes. Si quieres visitarnos a través de nuestras redes sociales por Twitter, Cinemateca BZLA, Instagram, Cinemateca BZLA o por Facebook Cinemateca Nacional. Gracias y te esperamos mañana. Asimismo, para el día 7 de junio en la Sala Cinemateca del Museo de Bellas Artes y en el marco de la sección Cine Conversa, se proyectará el clásico venezolano El Pez que Fuma, recibiendo a personalidades que participaron en la realización del mismo. La cita es a partir de las 4 de la tarde y la entrada es libre. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Y para este domingo 5 de junio será la presentación de la Juglería de los Invisibles a cargo de la agrupación teatral IAVE, Teatro de los Invisibles, en los espacios de PDVSA La Estancia. Esta obra trata de un singular viaje por ríos, montañas y valles donde una juglar se encontrará con un viejo sabio que le regalará un libro de la alegría y la belleza. Asimismo, para este sábado y domingo, los espacios de PDVSA La Estancia instalará la Gran Feria Artesanal y Gastronómica, donde los visitantes podrán degustar diversidad de platos tradicionales. Asiste, la entrada es totalmente libre. 12:14. Regionales. En más de 60 bases de misiones del Estado Anzoátegui, se iniciará la entrega de los libros que comprenden la colección bicentenaria. El jefe de la División de Comunidades Educativas y Unión con el Pueblo del Ministerio de Educación, Francisco Millán, destacó que el propósito es contribuir con la formación de personas residentes en sectores de pobreza. La base de misiones, que ahí también están las comunidades a estudiar, a formarse, a través de las misiones educativas, entonces hemos decidido también entregarle material bibliográfico a la base de misión. Ya estamos entregando la base de misión del municipio de Bolívar, especialmente hemos entregado ya a 8. Sin embargo, la intención es que con ese material bibliográfico podamos cubrir toda la base de misión del Estado de Anzoátegui. Asimismo, Millán destacó que se ha efectuado la entrega de esta colección en las escuelas y su distribución benefició a 50.000 estudiantes. Internacionales. El reconocido percusionista venezolano Orlando Poleo fue condecorado con la medalla del Senado francés gracias a su contribución eminente en las relaciones entre la República Bolivariana de Venezuela y la República Francesa desde el ámbito cultural. La condecoración fue efectuada de manos del presidente del Senado, Gerard Lasher, y en compañía del embajador venezolano en ese país, Héctor Michael Mujica. El 31 de mayo, el presidente de la Nación Francesa, François Hollande, ofreció una recepción en el Palacio del Liceo para agasajar a los condecorados de esta honorífica medalla. 12:16. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Una misión que tiene un tiempo organizando poder popular, generando producción de plantas para devolver el impacto que actividades económicas, actividades urbanas han realizado sobre la Pachamama y que, bueno, pues la idea es poder hacer cumplir también el marco normativo vigente de nuestra revolución que llama, por ejemplo, a la reposición del 1x10 de árboles, que llama a crear fondos especiales para la atención de las cuencas hidrográficas de nuestro país, entre otros. Bien, y le damos la más cordial bienvenida a la señora Osley Hernández, presidenta de la Misión Árbol. Hoy abordaremos un tema importantísimo, protección a la Madre Tierra, 10 años de creación de la Misión Árbol. Bienvenida a este su programa Cultura al Día a través de Alba Ciudad 96.3 FM. Bueno, un saludo a toda la audiencia de Alba Ciudad 96.3. Trinchera además de trabajo y de que compartimos pues hace algún tiempito con ustedes allí en la radio. Pues sí, la Misión Árbol está cumpliendo sus 10 años en esta semana. El comandante Chávez la lanza el 6 de junio del año 2006. Y bueno, normalmente unimos la celebración del aniversario con el Día del Árbol que celebramos el sábado pasado. Entonces, bueno, una misión que tiene un tiempo organizando poder popular, generando producción de plantas para devolver el impacto que actividades económicas, actividades urbanas han realizado sobre la Pachamama y que, bueno, pues la idea es poder hacer cumplir también el marco normativo vigente de nuestra revolución que llama, por ejemplo, a la reposición del 1x10 de árboles, que llama a crear fondos especiales para la atención de las cuencas hidrográficas de nuestro país, entre otros. Qué bien. Bueno, todo esto comenzó a través del primer Plan Socialista Simón Bolívar 2007-2013, en que se establecía la protección de los sistemas ambientales para conservar el agua potable y la biodiversidad. ¿Cómo se ha visto? Ya pasamos el 2013. ¿Qué planes tienen ahora con el nuevo plan? Bueno, en el marco del plan 2017-2019 de la misión ARU, que arranca a generar condiciones desde el 2016, nosotros encontramos, bueno, primero algunos estudios que nos dieron la ruta, ¿no?, para nosotros arrancar en esta planificación. Según la FAO, en un estudio hecho en el 2015, cuantificó que la cantidad de masa vegetal que se pierde en nuestro país anualmente ubica en 102 millones de árboles, ¿no? Entonces, bueno, lograr hacer una progresividad de producción para lograr cubrir esta necesidad es parte del reto de la misión. Y nos colocamos en la posibilidad de, junto a Misión Árbol, con otras instituciones educativas, básicas y universitarias, la Guardia Nacional Bolivariana, la participación del INSE, y bueno, poquito a poco se han ido sumando otros sectores. La idea es poder producir de aquí al 2019 50 millones de árboles, ¿no? Esto, por supuesto, va en compañía del poder popular a través de nuestras brigadas ecosocialistas que hemos venido reactivando y conformando desde cero en algunas comunidades, ¿no?, y que ya empiezan a tener algún saldo, no solamente en producción de árboles frutales y forestales, que es bajo la dinámica que estamos funcionando ahorita, sino también de especies de ciclo corto, de ornato, forrajeras, leguminosas, que lo que nos van a permitir es no solo plantar un árbol, sino recuperar una sucesión ecológica en los espacios en donde generemos el impacto, ¿no? Otro tema importante es que este 2016 vamos a hacer una plantación en este primer pico de lluvia que ya estamos transitando, vemos que ya empieza como a regularse las precipitaciones, es de 420 hectáreas en 5 estados del país, cada una con 84 hectáreas, ¿no? Esto, los 5 estados que elegimos, que forman parte de los 16 estados priorizados por el Ministerio de Ecosocialismo y Agua, porque, bueno, sus ríos desembocan en embalses que son útiles o para la generación de energía eléctrica, ya hidroeléctrica, o para el consumo humano o para riego de las zonas de alimentos, ¿no?, de los espacios en donde se producen alimentos. Los estados que nosotros seleccionamos, bueno, tienen para la misión Árbol un valor de organización, que avanzaron este año en materia productiva y están en Río Tuy, Distrito Capital y Miranda, en Río Tocuyo por el estado Lara, el río Santo Domingo en el estado Barinas, el río Guarapiche en el estado Monagas, y me falta uno. Bueno, ahorita luego lo retomamos, ¿ok? Pero son 5 lugares de nuestro país que van a ser impactados de esta forma, bajo esta metodología. Sí, bueno, por acá tengo mis notas. Las cuencas priorizadas son el río Tuy en Miranda, río Guarapiche en Monagas, río Santo Domingo en Barinas, río Tocuyo en Lara y el lago de Valencia en el estado de Aragua. Exactamente, el estado del lago de Valencia. ¿Cómo ha sido el balance? Y bueno, que nos vemos afectados en estos momentos por el fenómeno El Niño. Sí, bueno, ya las plantaciones se iniciaron a partir del sábado. Eso es una operación que durará entre 6 y 8 semanas, ¿no?, y que contará con la construcción de un cortafuegos alrededor del área en donde se va a realizar la plantación y un mantenimiento, ¿no?, porque hay un momento entre el mes de julio, el mes de agosto y el mes de septiembre, que es para cuando se espera el segundo pico de lluvia, que requiere como de atención directa. Y bueno, también tenemos una coordinación allí como cercana con el INAMED, que es quien nos va indicando el momento en que van a caer las lluvias, ¿no? Hay que recordar que estas operaciones son deben ser muy sincronizadas con la naturaleza, ¿no? Al igual que la producción agrícola, ¿no?, que no responde como a la coyuntura, no responde quizá a los ritmos políticos más acelerados, tiene que adaptarse primero al cambio que está sufriendo nuestra naturaleza. Por ejemplo, antes, a principios de mayo, ya nosotros teníamos el primer pico de lluvia y ahorita vemos que está llegando más bien en junio, ¿no?, y que los ciclos están siendo un poco más cortos de lo acostumbrado. Entonces, bueno, eso implica ir haciendo sistematización científica, ¿no?, involucrar a la academia, al equipo universitario, a los estudiantes, a los profesionales, a que podamos reajustar nuestros ciclos hídricos. Es vital tanto para la parte agrícola como para nosotros en la recuperación de cuencas hidrográficas. Así es, muy importante esa información la que nos está ofreciendo Osli Hernández, presidenta de la Misión Árbol. Osli, El ciclo de nuestra madre tierra, ¿de qué manera ha contribuido a esta misión árbol? Bueno, por supuesto la naturaleza tiene sus ritmos, ¿no? Y en este caso, ella lo que nos va es marcando los momentos apropiados, tanto para producción, recolección de semillas. Fíjate que nosotros este año lanzamos, describimos como todo el proceso de trabajo, como la ruta de la semilla, ¿no? Y arranca desde la identificación de los árboles apropiados para hacer recolección, como, bueno, luego viene la recolección, después viene la siembra y cuido de estas semillas, luego viene también el tema de la articulación de la organización social para la futura plantación y cierra con la plantación y el mantenimiento de la plantación, ¿no? Entonces, ver todo este ciclo de manera integrada es para nosotros importante porque pareciera que la misión árbol es solo plantar el árbol, ¿no? Resulta que tiene toda una serie de actividades que se realizan permanentemente durante todo el año y que además tiene el reto de ser misionero, es decir, que no se realice solamente desde la vía institucional, sino que sumemos a toda una gran cantidad de comunidades a conectarse con el resguardo y cuidado de su recurso hídrico, que es el que sale pues a través de las cuencas hidrográficas o desde donde cae, ¿no? Entonces, entender el valor de la relación árbol-agua, ¿no? Nuestros árboles permiten que hayan climas húmedos y esos climas húmedos hacen que se fije el agua en la tierra y que luego salga el caudal del río, ¿no? Entonces, cuando generamos grandes deforestaciones, cuando la agricultura se vuelve extensiva, cuando generamos excesos de perforaciones de pozos en áreas en donde puede haber riachuelos, etcétera, vamos a tener como consecuencia un proceso insostenible en el tiempo. Se van a secar las aguas, no vamos a poder continuar con la actividad económica y tampoco con la vida humana, porque el agua es el recurso vital para la vida, ¿no? Entonces, entender todo esto de manera integral fue justamente lo que hizo nuestro comandante al incorporar el quinto objetivo del Plan de la Patria y al colocar retos ahí bien definidos en materia de protección de cuencas e incluso de ordenación del territorio. Cuando hace algunos años se hizo la ley, se enmarcó la obligación de que todos los estados y municipios construyeran su plan de ordenamiento territorial, el elemento vital para poder generar ese plan era la ubicación del agua, ¿no? Entonces, desde allí, desde ese elemento de cómo nos encontramos nosotros espacialmente en nuestros estados, municipios, parroquias, etcétera, viene marcado por el acceso a este recurso y, por lo tanto, viene ahí la misión árbol atado a él. Bien, y en este balance que tenemos de la misión árbol en 10 años, ¿quiénes se han involucrado? ¿Cuáles son los entes? Háblenos un poco de eso. ¿Cómo es la participación? Por la parte institucional tenemos de verdad un buen compromiso asumido por diversas instituciones. Ahí yo pudiera nombrar a la Universidad Simón Rodríguez, podría nombrar al IBIC, que sus especialistas se han de verdad abocado a socializar, a democratizar parte de los estudios que han realizado para que nuestra labor sea más pertinente y más precisa, ¿no? Pudiéramos hablar también del INCE, en general el Ministerio de Educación. Nosotros hemos tenido trabajo en 350 escuelas desde el año pasado y la idea es poder potenciarlo con una alianza con el Ministerio a 4.000 entre escuelas y liceos que se involucren con el plan, ¿no? Porque ya son los espacios que el Ministerio tiene mapeados que ya están generando producción y que les podemos incorporar el elemento agroforestal con naturalidad. Entre eso, sobre todo los sectores educativos han sido muy aliados en esta materia, PDVSA también, junto con la Compañía Nacional de Reforestación, que yo también presido, y que hemos venido haciendo un trabajo articulado muy bonito, ¿no? Colocando todo el talento técnico de CONARE, más el talento político de Misión, juntos a una misma tarea, y hemos logrado una síntesis pues bien necesaria, creemos, para poder avanzar en trabajos de esta naturaleza. Y bueno, entre otros, de verdad que a nivel institucional el apoyo ha sido importante. Y a nivel popular, de receptividad comunal también. Nosotros el año pasado abrimos en septiembre un registro voluntario que ya va por las más de 10.250 personas. Y en materia de organización de brigadas, hemos tenido una respuesta de 100 brigadas conformadas, ¿no? Allí, hay toda una serie de elementos que tenemos que ir ajustando todavía en materia de las brigadas, porque bueno, entre la guerra económica, el tema de la sequía, ha sido como difícil arrancar procesos desde cero. Pero bueno, estamos ahí, no renunciamos a la tarea, pues estamos siendo bastante consecuentes y hemos visto que sobre todo en sectores de pobreza extrema, en donde tenemos algunas brigadas ecosocialistas Robert Serra, ellos están también, han logrado pues cumplir con varios de los objetivos. Bueno, en estos 10 años, y también tenemos acá otro punto, otro aspecto importantísimo, que han sido 50 millones de árboles plantados entre el 2006 y 2015. ¿Cuáles son los planes a futuro que tienen ustedes como proyección? Bueno, el plan a futuro es que te comentaba, ¿no? Ver cómo generamos condiciones en este 2016 para entre el 2016 y el 2019 lograr cubrir 50 millones de árboles, 30 millones de los cuales sean producidos de manera directa por la misión Árbol. Para ello, pues requerimos generar sobre todo la construcción de espacios productores de insumos, y en nuestro caso de bioinsumos, para poder tener distribuidos, ¿no? Sostenible y con el aprovechamiento de la energía solar, por ejemplo, que es nuestro elemento básico para la producción de estos elementos. Entonces, la intención es poder tener 5 espacios de más de 10 hectáreas que sirvan para producir árboles y también este tipo de bioinsumos, y que faciliten también el acceso no solo a Misión Árbol y a su estructura, sino también a agricultura urbana y a otras tareas que también tiene la revolución, ¿no? Para nosotros es un reto demostrar que sí tenemos posibilidades de reducir el nivel de importación de elementos asociados a la producción agrícola si aplicamos técnicas agroecológicas, ¿no? Que nos liberen de los agrotóxicos, que nos liberen de distintos elementos de dependencia que hoy nos tienen atados y que vinieron de paquetes tecnológicos importados para nuestros padres, pues en su momento. Son experiencias, por supuesto, que van a arrancar, ¿no? Que por lo tanto se someten a la comprobación, al elemento científico del seguimiento y control. Pero bueno, creemos, ya hay algunas experiencias que hemos visitado en donde el asunto está funcionando y por lo tanto hay como bastante certeza de que funcionará el plan. Qué bueno. Estamos conversando con Osli Hernández, presidenta de la Misión Árbol. ¿Cómo hacer contacto con esta misión, la gente que tienen planificada o entre sus planes hacer jornadas en su comunidad, en su escuela, en su universidad? ¿Cómo hacer contacto con ustedes? ¿A través de qué vía? Bueno, tenemos varias vías de contacto. La primera es a través de nuestro correo electrónico fundacionmisionarbol@gmail.com, fundacionmisionarbol@gmail.com, para, invitarnos a actividades, visitemos sus escuelas, sus comunidades, para iniciar la activación, pues con todo gusto allí recibimos. También, nuestra sede, nos encontramos en la Plaza Caracas, en el frente que colinda con la Avenida Baral, en donde está una zapatería que se llama Pisotón, bastante conocida. En la parte de arriba, ahí se encuentra la sede de la Misión Árbol, podemos encontrarnos. Estamos construyendo nuestra página web y en ella ahorita tenemos activo el registro y la agenda aniversaria de todas las actividades que vamos a tener desplegados desde ahorita hasta el final de año. La idea es que permanentemente allí podamos encontrar qué estamos haciendo a nivel nacional, ¿okay? Y la página es www.misionarbol.gov.be, misionarbol.gov con vela vial de gobierno, .be con la Bidental de Venezuela. También, bueno, el Twitter, que allí publicamos pues lo que hacemos, lo que nos invitan, compartimos recomendaciones, que es @fundamiarbol, @fundamiarbol. Qué bien. Bueno, un mensaje para la comunidad, para la gente que está en sintonía ahorita de Alba Ciudad 96.3 FM, la gente ecologista que quiera prestar sus servicios, que quiera dar su ayuda a esta gran Misión Árbol. Bueno, el saludo primero, el reconocimiento a su trabajo, porque sabemos que no estamos solos, que hay mucha gente motivada, activa, cuidadora, conservacionista, y que bueno, que en la Misión Árbol los esperamos para aprender y también para compartir lo que hemos venido construyendo, ¿no? Esta es una actividad que se renueva permanentemente, sobre todo el saber popular y también del saber científico, y por lo tanto pues estamos a la orden para el encuentro, ¿no? De hecho, este sábado vamos a tener en el Parque Los Caobos, a partir de las 9 de la mañana,

así que el party va a comenzar. Dice no hay party para tripear chino. Las nenas bailan y lo van a vacilar. A vacilar porque es de mi pana. Llega el gran tombo, está comenzando esta rumbita que no va a parar. Tocamos reggae, bailamos dancehall. Oye mamita, tú vas a gozar. Y a toda la gente que le gusta el reggae, cuando yo canto la pasa muy bien. Y los panitas míos dancing, dancing in I reggae. Escucha cómo viene Nene, esta rumbita te entretiene. Y tú lo bailas y tú lo gozas en Venezuela y reggae. ¿Esto qué es, Nene? Esto es reggae. Lo que Leo canta pa' ti. Raga. Lo que Freddy baila pa' ti es reggae. Lo canto y viene aquí. Raga. Lo que toca reina, reina, dice es reggae. Reggae. Lo que mi Dios trajo aquí. Raga. Lo que ustedes escuchan aquí es reggae. Reggae. Lo que Peter ya canta pa' ti. Raga. Lo que trajo la ID. Peter Jam cuando canta no es catima. Lo que lo hace en la calle lo hace aquí en tarima. La chica cuando me ven se me va encima, porque saben que tengo la guillotina. El Peter Jam no se monta en limusina, él agarra moto, taxi, va a la oficina. El Peter Jam siempre manda el reparte flow. Bien sean regamos, fin reggae, on and all you know. Llegó el gran topo así que el party va a comenzar. Este es my party, a comenzar. Oye, you know. La nena baila y lo van a vacilar. A vacilar porque es verifana. Llegó el gran topo así que el party va a comenzar. This is my party para tripear, you know. La nena baila y lo van a vacilar. A vacilar, a vacilar. Loco como Rambo con la garra del gran combo. Media de rombo, mi yumbo y mi mamá. Y no hay quien se oponga a que con mi combo yo prenda la conga. En Tonga, en Congo, en Mirongo o en Maracaibo, lo que traigo le trompo en Mirongo o en Tango, Malangue, Alea de Mango. Gran combo disponga. Esto es reggae, lo que Freddy baila pa' ti. Raga, lo que Leo canta pa' ti. Es reggae, lo que Anthony tiene pa' ti. Raga, lo que se agarre la reina Luis. Es reggae, lo que Emilio trajo aquí. Raga, lo que Peter ya canta pa' ti. Es reggae, lo que ustedes escuchan aquí. Raga, yo. Gran Tombo, oh, ese Gran Tombo, oh, ese Gran Tombo, oh, ese Gran Tombo, oh. Familia Cos Connection, baby, ja, ja. El Gran Tombo, Hermino Batman, Dancy Game, One Shot, Sueco, Latinoamérica, Venezuela. Hermino, Batman, ja. Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 12 y 56 minutos. Para esta... Para este ciego, tu prisma sea el remedio. Basta conocer las notas que componen tus arpegios. Puede ser que andarte cerca me mate de calor. Si es que soy un pajarito, simple pajarito que se está acercando al sol. Puede que tus besos me hagan delirar y suelen ser tus labios el mejor lugar para estar, para estar, para estar, para estar. Cada lunar que hace lugar en tu cuerpo, perder la cuenta y comenzar de nuevo, gozar y desear perfeccionar este juego, tirar los dados e intentar algo nuevo. Puedo jurar nunca olvidar que fuimos